Gusto de compartir su programa solicitado Construyendo Puentes de la Fundación Puente Alto Puede Más. Lo habíamos mencionado anteriormente con ustedes, Soledad Barría, y grandes invitados para debatir y compartir con ustedes las temáticas y tópicos que a usted le van a interesar, estimado amigo auditor. Adelante, Soledad y amigos. Muchas gracias, Juan Carlos, por la presentación. Bueno, bienvenido al programa. Ese es Javier Soto, sí, no es la Soledad. Estamos con hartas personas acá, entonces qué bueno que el programa está bien acompañado. Es rico sentirse bien acompañado en este programa. Bueno, comentarle a los amigos que nos escuchan, a los vecinos y vecinas de Puente Alto, la Fundación aún mantiene los talleres de circo en las tres zonas de Puente Alto, que siempre es bueno recordar. En la zona de Bajos de Mena, en la calle Sargento Menadier, con Carabineros de Chile, los días viernes desde las 6 de la tarde hasta las 8. Talleres gratuitos. Exactamente, talleres gratuitos de circo. También en, ¿para qué edades? Desde los 5 años en adelante. Okay. O sea que cualquier persona que nos esté escuchando puede ir. Yo voy y tengo más de 60. Está bien, está bien. La idea es que sea un espacio de recuperación de la comunidad, de hacer tejido social, así que es súper entretenido y bonito lo que se hace ahí. También hablar del taller de que se hace en la Villa Bernardo Leighton, en la calle El Fundador, con 26 de enero, que se hace los días martes y jueves desde las 6 hasta las 9 y media, más o menos ya. Y por último, el taller que está ahí en la Villa Padre Hurtado, en Mahuidanchi, concreta, muy cerca de la cancha, los días miércoles desde las 6 hasta las 8 de la tarde. Y también me gustaría comentarle a la gente que se abrió un nuevo fondo de concursable en las juntas de vecinos, para que sepan que el fondo de fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil, ¿ya? Este fondo está abierto hasta a mediados de junio, más o menos, y uno puede postular con proyectos hasta los 2 millones de pesos. Son proyectos cortos, pero que igual sirven a la comunidad. Ya lo creo que sirven. Así que, bueno, presentar también a quien nos acompañan, que es Soledad Barría, que ya fue presentada. Y por el otro lado tenemos a Rosita Yáñez, que Rosa Yáñez, quien es trabajadora social de la Fundación y también parte del equipo profesional de la Fundación, que siempre trabaja en varios proyectos. Así que eso, pues, Soledad, Rosita. Muy buenas tardes ya a las vecinas, a los vecinos, acá yo mirando el maravilloso Volcán Maipo, que se ve la cordillera preciosa en este día soleado en Puente Alto. Muy buenos días, Rosa. Buenos días, doctora, Javier, a los radioescucha. Solamente agregar a lo que Javier señalaba, en la Villa Bernardo Leighton tuvimos el sábado pasado una jornada de seguridad ciudadana donde vino Carabinero y vinieron los vecinos a exponer los problemas que tienen, y eso es parte de lo que es el desarrollo del circo social, que el circo social no es para que los niños vayan solamente a aprender disciplina circense, sino que cada disciplina va acompañada de algún desarrollo de la personalidad de los niños, jóvenes y niñas, por supuesto. Y eso es importante para mí rescatar, porque el circo es un apoyo como para la familia, que sirve para la escuela, para la familia, para andar en la calle. Para pararse derechita, ¿no? Los niños y niñas aprenden a través de estas disciplinas otras cuestiones, y eso es importante. Sí, claro, valorar lo que dice Rosa, en realidad, que no son solamente cuestiones físicas las que se aprenden ahí, sino que también hay trabajo otro en trabajo, equipo. Exactamente, hay otro tipo de valores que se aprenden, como por ejemplo, trabajo en equipo, la solidaridad, la empatía, la resiliencia. Entonces, es un trabajo bien completo y sirve bastante para un desarrollo bien integral, más que nada. Muy bien. Me gustaría también, bueno, vamos a hablar acerca de la contingencia. Hay hartos temas que hablar. Me gustaría abrir los canales de participación que hay en la radio para que la gente que nos está escuchando también pueda intervenir, comentar o preguntar. El número de la radio es el 228727871, el 228727871. Y también lo pueden hacer a través del Facebook de la Radio Puente Alto, que es Radio Puente Alto 107.5. Así que ahí cualquier pregunta, cualquier comentario que nos quieran hacer, estamos totalmente abiertos al debate y a comentar lo que está pasando. Y comenzando en eso, también podríamos hablar acerca de los últimos temas que han pasado, que fue, bueno, el mensaje presidencial que El viernes pasado, después de nuestra última emisión. Que por primera vez se hace un primero de junio, ahora se va a hacer continuamente los primeros de junio, eso se cambió en el gobierno anterior, y la idea era, claro, darle más espacio a lo que son las glorias navales y el mensaje presidencial por un lado, y lo otro que también fue ayer la interpelación al ministro de Justicia, Hernán Larraín, por parte de la diputada Carmen Hertz, que en realidad lo que se tocó principalmente, o el motivo de la interpelación fue el retiro del gobierno, del Congreso, de la ley que entregaba ciertos beneficios a... Era un bono a presos políticos, exactamente, a temas de reparación. Entonces, más o menos en esa temática se abordó la interpelación. La interpelación fue bien áspera, en realidad. La diputada Hertz siempre poniendo en tema o haciendo visualización de las violaciones de los derechos humanos que se hizo durante el régimen militar, y que este bono viene a reparar en algo, en realidad, lo que se había hecho, porque en realidad, bueno, hay pensiones que son 180 mil pesos más o menos que hablaban, que en realidad, después de todo lo que pasó, es una migaja de pan nomás. Pues entonces este bono venía en algo a reparar también lo que se hacía, y el gobierno... Lo retiró. Exactamente. Entonces, más o menos esa fue la interpelación. No sé si ustedes quieren comentar un poquito acerca de eso. Sí, a mí me gustaría... Yo creo que este es un tema especialmente doloroso para el país y también para nuestra comuna de Puente Alto. Aquí hubo muchos detenidos y detenidas políticas, hubo detenidos desaparecidos, hubo gente presa, torturada, violada, exiliada. Y estamos hablando de esos dolores profundos que dividieron a nuestra comunidad, ¿no? A nuestra comunidad como país. Entonces, cuando la reparación que se ha hecho, que se ha ido buscando, que por distintos medios, siempre insuficiente, ¿no? Porque las comisiones Valech, todas las distintas comisiones que ha habido, porque primero solo se hablaba de los detenidos desaparecidos, después se incorporó a los ejecutados, después se incorporó a los presos políticos mucho más tarde. Entonces la gente cree que desde el comienzo todo el mundo de los derechos humanos ha tenido reparación. Eso no es así, yo creo que es bueno también decirlo, que aquí hay dolores pendientes, por así decir, y durante los últimos 2 años hubo largas huelgas de hambre de ex presos políticos, ex detenidos, ex exiliados, que buscaban una reparación mayor y que finalmente terminan en este proyecto de ley, en que se les concedía un bono por una vez de 3 millones de pesos, por una vez, no era mensual ni mucho menos. Parte de lo que decía la Carmen Hertz, decía, bueno, a todos los presos de Punta de Peuco, que fueron los torturadores, todos ellos tienen pensiones de 2 millones y medio todos los meses. Y resulta que a los que fueron los torturados, a los que fueron los presos, a ellos por una vez no les podemos dar una pensión de un bono de 3 millones por una vez. Entonces, porque les estamos dando una pensión de 180 lucas. Entonces, yo creo que ahí hay un menosprecio desde el punto de vista del gobierno, que a mí me parece súper grave, porque esto se mandó el proyecto de ley, pero como es un gasto que genera del Estado, solo se puede seguir adelante si es que el gobierno lo apoya. Y resulta que este gobierno dijo que tenía otras prioridades, porque dijo que no estaba financiado. Eso es mentira. Lo que pasa es que no existe ninguna posibilidad de enviar un proyecto de ley al Congreso que no esté financiado, porque tiene que tener un informe de la Dirección de Presupuesto, tiene que venir señalándose de dónde se va a sacar. Lo que pasa es que este gobierno tiene otras prioridades, pero que diga eso, que no diga que no estaba financiado. Estaba financiado, pero este gobierno tiene otras prioridades, y eso también tiene que decirlo. Yo creo que este es un tema sumamente doloroso. A mí me parece muy injusta la postura del gobierno, me parece muy bien. Y yo también creo que hay que levantar y agradecerle a Carmen Hertz. Yo no sé si todos nuestros compatriotas aquí que nos escuchan, amigos, amigas de Puente Alto, saben quién es ella. No sé si, Rosa, tienes tú más antecedentes. Carmen Hertz es una abogada. Ella tenía 27 años y una guagüita de 11 meses cuando en el norte a su marido, que era Berger, que era locutor de una radio, parece que era periodista, lo tomaron preso y después lo mataron como parte de la caravana de la muerte. No tenía ninguna culpabilidad ni nada, sino que lo tomaron preso porque era una voz tiempo después él desapareció. Los allanaron múltiples veces, terminaron suicidándose el papá y la mamá de su ex marido, o sea, su suegro. Allanaron la vivienda de la Carmen Hertz, degollaron a una persona que trabajaba con ella. Es decir, hubo aquí, entonces, de ella estamos hablando, quien con toda tranquilidad, muchas decenas de años después, interpela al ministro para decirle: por Dios, necesitamos una reparación de verdad. Y finalmente la Cámara de Diputados termina aprobando, ¿no es cierto?, por 73 votos, la derecha votó toda en contra, por cierto, para pedirle al gobierno que reponga este proyecto de ley para darle este bono por una vez a las personas que estuvieron presas, expresos políticos. Entonces yo creo que es parte de una historia dolorosa que a veces nos gusta no mirarla, barrerla debajo de la alfombra, y creo que la prestancia, la tranquilidad de la Carmen Hertz para haber sido candidata, salió electa diputada, ella es comunista, era comunista y sigue siendo comunista. Yo no soy de su mismo partido, sin embargo yo creo que tenemos que reconocernos con altura de mira. Realmente ella es una gran persona, además que es capaz de plantear los temas con esta dignidad. La verdad es que es del todo admirable, considero yo. Mira, yo creo que lo que usted señala, doctora, en relación a las capacidades y los valores de la Carmen son destacables. Porque ella durante toda la dictadura y después en el periodo de transición y hasta el día de hoy, ella ha sido una luchadora permanente por la defensa de los derechos humanos, especialmente con énfasis en estos temas que el país no quiere reconocer hoy día. Y creo que la interpelación a este ministro fue lo más serio que la Carmen, desde que es diputada, ha presentado en el Parlamento. Y la vergüenza y la pena y la rabia es que este ministro nuevamente, al igual que el anterior que fue interpelado, no da respuesta a lo que se le pregunta, sino que se va en evasivas. Me alegro profundamente de la decisión de la votación en que el proyecto hay que reponerlo. Pero depende de la voluntad del Ejecutivo, Rosa. Eso no porque los diputados hayan decidido que sea así, pero es una presión política, yo creo que sí. Pues. Y es una presión que también se puede transformar en una presión social. Exactamente. Porque no solamente esta es una tarea del Parlamento, sino que es una tarea de todos los ciudadanos que hayamos sido afectados directo o indirectamente con el tema de la dictadura, porque la dictadura no solamente se tiene que remitir a la gente que fue detenida, desaparecida, torturada, exiliada, etcétera, etcétera, sino que también a todos los ciudadanos de este país que vivimos la dictadura de una forma u otra, pues todos nos vimos afectados. Por eso que es muy importante tratar estos temas de frente al país, y gracias a la Fundación tenemos la posibilidad de transmitirlo, ¿no es cierto? Y usted que está en su casa, lo llamamos a que nos cuente su opinión, puede ser distinta, pero yo lo que quisiera, digamos, para esto, para cerrar un poco el tema, es que creo que aquí tiene que haber un gran acuerdo respecto a la necesidad de que nunca más exista violación a los derechos humanos. Esta violación por parte del Estado, ¿no es cierto?, por agentes del Estado, de los derechos más básicos de las personas no puede volver a repetirse, por lo cual creo que tenemos que ir cerrando, y este bono era una, como bien decía Javier, una migaja a lo mejor, pero bueno, algo que sirve como de reconocimiento, pero cuando ya además te la empiezan a negar, es una cosa increíble. Yo a los amigos, amigas, que conozcan poco de la historia, les recomendaría que fueran al Museo de la Memoria en Santiago. Sí, se quedan en el Metro Quinta Normal. En el Metro Quinta de Normal, a la salidita, creo que es un viaje por la historia de nuestro país que vale la pena. A veces no tenemos todos los antecedentes de lo que pasó, nuestra familia no comentaba demasiado, y creo que ir al Museo de la Memoria es una cosa buena e importante para los jóvenes, para los niños, creo que es muy importante. Tenemos una pregunta, vamos al estudio 2 con Juan Carlos. Tres preguntas. Bueno, muchas gracias. Acá en estudio 2, el profesor Jorge Geria Cono les manda un gran saludo, historiador, dice: un pueblo sin memoria no puede tener futuro. Ahora, ¿por qué esto no se arregló antes en el gobierno de la presidenta Bachelet? Esa es la pregunta que entrega. Pamela Aquelay, periodista, estoy escuchando la radio desde Santiago Centro. Me interesa tremendamente el tema que están colocando en palestra. Van a tener que esperar que estas personas que fueron detenidas, desaparecidas, perdón, detenidas, torturadas, mueran para que se acabe el problema. Cuando un país se olvida de lo que ocurrió, no podemos seguir adelante como nación. ¿Qué opinan acerca de eso? ¿Están esperando que estas personas que sufrieron esto mueran? Es lo que pregunta la periodista Alejandra, Pamela Aquelay. Y aquí tengo una pregunta que me llegó al WhatsApp, que la hace Patricio Ruiz Ormazábal. Juan Carlos, soy de Puente Alto. Mi papá nunca más volvió a casa. Es un dolor que llevamos por el resto de nuestros días. Me gustaría abrazarlo en cada Navidad, en cada Día del Padre. Pero por los temas políticos jamás lo volveré a ver. ¿Qué se le puede decir a una familia como la mía? A nuestra madre que falleció esperando a su marido. Ay, qué dolor, Patricio. Justamente muchas veces a las personas les cuesta ponerse al zapato de aquellos que sufrieron, como Patricio y su familia, ¿no? Que no haya vuelto nunca a su padre, haberlo perdido, en que la madre vivió toda su vida seguramente esperándolo y que no volvió. Durante mucho tiempo, además, nos contaron cuentos, po. Nos dijeron que la gente se había ido, que estaban regios en otros países. Lamentablemente la realidad es mucho más cruda que esa. A muchos los detuvieron, los mataron y después hicieron desaparecer sus cuerpos. De distintas maneras, ¿no? Algunos en el desierto, a otros en el mar, en fin, dolorosamente. Entonces, Patricio, yo, por lo menos, yo tengo también gente conocida, amigos cercanos, que tuvieron familiares muy cercanos, como sus padres, detenidos, desaparecidos. Yo creo que eso no tiene consuelo, ninguno. Pero yo creo que los actos de reparación, los actos que como sociedad hagamos, son muy importantes. Decirle a Jorge y a Pamela que desde hace muchos años que se están buscando distintas maneras de, con las distintas comisiones. Primero fue la comisión Balech, después fue primero el informe Rettig, después la comisión Balech 1, la Balech 2, en fin, hubo distintos momentos. Han tenido y tienen hoy día, como decía la diputada Carmen Hertz ayer, hoy día tienen una pensión, la mayor parte de los familiares de los detenidos, en fin, de todos aquellos que sufrieron violación a los derechos humanos, una pequeña pensión, que son justamente de la ley Balech, de 180 lucas. Hay algunas otras reparaciones desde el punto de vista de educación, hay la posibilidad de estudiar en la universidad para uno o para sus hijos. Es decir, ha habido distintos momentos, pero finalmente y tardíamente, yo digo, Jorge Geria me preguntaba por qué no se hizo antes. Efectivamente hubo una negociación larga, desgraciadamente, y fue muy tardía la salida del proyecto de ley del gobierno de la presidenta Bachelet. Yo estoy de acuerdo con Jorge en ese sentido. Fue en los últimos días, pero que fue el momento en que se llegó a un acuerdo por este bono de los 3 millones. Y uno piensa que a estas alturas del partido en el país podemos hacer políticas de Estado de reparación, que no sean políticas de gobierno, sino que efectivamente nos tomemos en serio como país con políticas de Estado que perduren más allá de los del gobierno A, B o C, en que en el fondo aceptemos como gran país que hemos tenido este rompimiento, ¿no?, de nuestra convivencia y de violación a los derechos humanos. Uno se da cuenta que desgraciadamente no es tan así, porque ayer la votación, por ejemplo, para pedir que hubiera una reposición, fue dividida, fue 73 contra 53, prácticamente toda la derecha votó en contra. Entonces, bueno, yo creo que todavía tenemos un largo camino. Solamente decirle a Jorge y a Pamela que hay que seguir luchando porque esto no se pierda la memoria. Yo estoy totalmente de acuerdo con ello, que un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro, como también se ha dicho, ¿no? Y por eso yo estaba recomendando justamente ir al Museo de la Memoria. Yo creo que es muy importante que lo mantengamos vivo. Sí, yo creo que esos testimonios estremecen el corazón y uno está permanentemente recibiendo testimonios tan duros como el que se señalaba acá. Y también, aparte del Museo de la Memoria, contarles que acá en Puente Alto también existe una asociación de familiares de detenidos desaparecidos. Y es bueno saber que la lucha continúa. Todavía se siguen buscando personas, se siguen buscando datos. De hecho, el 11 todos los años tenemos una velatón y una. Esas son cosas que la memoria nuestra y cualquier persona que tenga un principio y un valor asociado a los derechos humanos tiene que levantarlo en esta fecha emblemática y en cualquier momento de la vida también estar como dispuesto a poder acoger estas narraciones, estos testimonios tan llenos de dolor, de pena, de frustración que tuvimos que vivir los chilenos y chilenas en un periodo que no fue de un gobierno, sino que de una dictadura militar. Y agradecerle en ese sentido a Patricio que haya compartido con nosotros su vivencia, ¿no? Y yo creo que él nunca más puede hacerle mucho sentido a él para que no se vuelva a repetir. Para ir cerrando, en realidad, sumarme a lo que han dicho acá, también decir que si bien el Estado, como Estado, ha hecho avances, faltan todavía muchos más avances, tanto en verdad, en justicia, como en reparación. ¿Verdad? Así es. No solamente el tema de la reparación que hay que debatir, sino que también otros temas como la justicia y la verdad que también involucran el tema de derechos humanos. Creo que ahí nos falta también mucho más. Y también hablar un poco de que tampoco hay que irse tanto en la perspectiva economicista como lo hacía el ministro Larraín, porque es una pasar por este tipo de procesos. Son temas simbólicos muy importantes. Muy dolorosos también. Entonces, sí. Bueno, también instar a la gente que nos está escuchando a que vaya al Museo de la Memoria porque de verdad es súper impactante darse cuenta de lo que pasó efectivamente en ese periodo de y que a veces uno no tiene más claro que su metro cuadrado, ¿no? Exacto. Y hay muchas experiencias que se cuentan ahí tanto de niños, niñas, adolescentes, adultos, de cómo de las vejaciones que en realidad se hacían en ese periodo de la historia, así que es súper recomendable en realidad ir para allá y para reflexionar acerca de un nunca más. Así que, Yo quisiera contar una pequeña cosa personal, pero que no es tan personal. Acaba de fallecer Patricio Busto, un médico que siendo estudiante de medicina estuvo detenido en la Villa Grimaldi, fue torturado. Luego pasó a Cuatro Álamos, de ahí al exilio. Felizmente no desapareció y eso le posibilitó después volver y seguir aportando al país en múltiples durante muchos años. Después fue director del médico legal. Fue muy, muy impresionante. Su velorio fue en la Villa Grimaldi, que es como un lugar simbólico de la tortura. Y allí fue el cura Mariano Puga que hizo el responso. Fue muy impresionante porque también permitió que muchos parientes de detenidos desaparecidos y otros también pudieran acordarse, pudieran nombrarlo. son elementos simbólicos, desgraciadamente, al calor del fallecimiento de Patricio Bustos, un médico de 67 años que murió de cáncer, como tantos, ¿no? Entonces creo que esta memoria que toca la puerta, no le cerremos la puerta, sino que mantengámoslo vivo, como en lugares, en símbolos, conversando con la gente, porque yo creo que eso nos aporta a un nunca más. Mira, conversando ahora me recuerdo, hace un mes atrás yo estuve en el Museo de la Memoria, donde vino una compañera de Estados Unidos a entregar una donación de las arpilleras. Pero no era cualquier arpillera, sino que eran aquellas arpilleras de protesta que bordábamos en el tiempo de la dictadura y que servían para la sobrevivencia nuestra acá en el país. Acá en Puente Alto existían las bordadoras, de hecho. El director Esteves nos contó que hoy día el gobierno está tratando de cerrar el Museo de la Memoria. Y entonces para que nunca más se estaba transformando ahora, más que nunca, que esa es como la consigna del Museo de la Memoria de hoy, más que nunca necesitan a toda la ciudadanía activa, no solamente a la gente afectada, sino que todos los chilenos y chilenas que tenemos un sentimiento que nos gusta y que sabemos que la democracia la merecemos y la libertad, poder apoyar esta iniciativa de ir a visitar, hablar de este tema de los derechos humanos, en las reuniones nuestras, hablar de mucho de lo que es el museo, de lo que significa y todo eso. Y yo ahí, en ese día de visita, después el director nos hizo una pequeña paseo. Y de verdad que es una cuestión muy impresionante. Yo creo que los adultos, todos tenemos que ser capaces de darnos un tiempito y llevar a nuestros hijos, a nuestras hijas, nietos, nietas, familiares, a dar una vuelta por el Museo de la Memoria, porque eso es Metro Quinta Normal, forma de hacer, de permanecer con la memoria, en la memoria, este tiempo tan difícil que en los colegios no se habla. Me gustaría cerrar en realidad diciendo que la dictadura militar de Pinochet fue una de las más violentas de Latinoamérica, en realidad. Entonces, el tema de la violación en derechos humanos acá en Chile es súper relevante. Yo quería dar algunas cifras para que más o menos la gente dimensione. Según los informes de la Comisión Balech y el informe Rettig, al menos unas 35.000 personas fueron afectadas por la dictadura militar, de las cuales 28.000 fueron torturadas, 28.000 personas, y 2.905 habrían sido ejecutadas extrajudicialmente, sin contar a los 1.102 personas que están desaparecidas. Y además, unas 200.000 personas habrían sido exiliadas o habrían tenido otro tipo de consecuencias en base a la dictadura militar. Entonces, al exilio. Es una dictadura bien tremenda, bien que influyó mucho en realidad, sangrienta, sí, muy violenta. Entonces, una de las más violentas de Latinoamérica. Entonces, no es cualquier cosa. Y también, bueno, sumarme a lo que se ha dicho acá, que es súper necesario este tema de conocer nuestra historia, y el Museo de la Memoria, en ese sentido, es un faro dentro de nuestra historia. Esta historia negra en realidad que tenemos en nuestra democracia. Y también pueden revisar la interpelación de la diputada Hertz, sí, del día de ayer. Eso está hoy día en Google, en la página, si quieren saber un poquito más. Y para más profundidad, quizás el Museo de la Memoria es lo más indicado. Sí, hablando de este tema también de derechos, también quisiera que mencionáramos acerca de la marcha ayer. El derecho de las mujeres, ahora pasamos que también es un derecho humano, ¿no? Oye, sí, yo creo que eso es importante, porque ya pasándonos del tema que estábamos viendo, también tenemos que reconocer que las mujeres fueron las primeras que se organizaron en el momento de la dictadura. Así es. Y de ahí partimos. Tú recordabas las arpilleras, por ejemplo, eso fue una manera también, ¿no? De actividades, claro, las arpilleras fueron un método más de sobrevivencia que se vivió en ese periodo. Y las mujeres que se organizaban para tener en sus casas a personas, hombres que estaban buscando refugio, y que ellos tenían como las condiciones económicas y de seguridad de casa para mantenerlos allí protegidos. Y fuimos las mujeres las que primero empezamos a organizarnos en la lucha por la recuperación de la democracia, y que en ese momento tomábamos conciencia de que la intervención militar no solamente era por terminar con una ideología política, sino que era una manera como se estaba imponiendo en Chile el modelo neoliberal, un nuevo modelo económico. Entonces, que hoy día sean las jóvenes las que toman la bandera de lucha por los derechos. Es emocionante, ¿no? Es muy emocionante. Y ayer en la marcha se produjo un momento muy interesante porque las viejas marchadoras, bueno, yo no estuve. ¿Quedaron al lado? No, aparecieron allí. Aparecieron en la marcha y las jóvenes las recibieron así como una emoción muy grande porque somos las gestoras de la lucha por los derechos de las mujeres. La segunda ola, dice. Esta es como la quinta ola ya, pues. Entonces creo que la marcha fue exitosa. Nuevamente se pusieron en el tapete los temas de educación no sexista. Nuevamente se pone la igualdad de género. Yo creo que necesitamos conversar sobre eso un poquito más en detalle. ¿Qué significa la educación no sexista? ¿Qué entendemos por educación? Porque uno habla de estos términos y no sé, ¿qué diablo es el género? ¿Por qué ahora no es sexo, sino que es género? A lo mejor debiéramos dejarlo eso para la próxima. Programa exclusivo. Para la exclusivo, porque nosotros habíamos querido tocarlo hoy día, pero creo que no lo vamos a. Ya no tenemos tiempo. Con lo de los derechos humanos, pero sin embargo, yo creo que es necesario, a lo mejor. Juan Carlos puede ayudarnos también a copiar un poco de preguntas respecto a este tema, que siempre es difícil para la gente. ¿Qué estamos considerando género? ¿Qué estamos considerando sexo? Hagamos algo, dejemos eso como tema para la próxima semana. Instamos a la audiencia que nos envíe preguntas para Fantástico. La próxima semana. Tal vez Juan Carlos la pueda sistematizar. Si no, la puede enviar también al Facebook de la Fundación Puente Alto Puedes Más. Y tenemos una última pregunta y vamos cerrando con eso. Juan Carlos. Sí, muchas gracias. Acá la profesora Pamela Roble, que está en sintonía, los felicita por el trabajo y la valentía, a pesar de que no soy de vuestra corriente política, no tiene nada que ver, lo importante son los temas de país y de lo que está ocurriendo. Me preocupa tremendamente lo que está ocurriendo hoy día en la educación chilena, pues no estamos hablando de educación sexual con los niños y niñas, y los padres saben muy poco o les dejan toda la tarea al YouTube y al Internet. Sin embargo, nadie controla el aprendizaje de los niños en esta área. ¿Usted, como doctora, es ministra de Salud, tendría alguna propuesta en educación sexual, dado que muchos colegios, sobre todo los que yo trabajo, que no puedo decir el nombre, no permiten mucho educación sexual por temas de iglesia? La próxima semana se la contestamos. Invitar a Pamela, sí, pero yo creo que de todas maneras conviene primero hacer una... Yo creo que necesitamos educación sexual desde la sala cuna, incluso no solamente desde el colegio. Pero cuando hablamos de educación no sexista, hablamos de otro aspecto también que es muy importante. Es cómo nosotros vamos transmitiendo a través, ni siquiera de la educación sexual, sino que de la educación a secas, cómo transmitimos valores de supeditación de la mujer a el hombre. Entonces, cuando las chiquillas se rebelan, tiene toda la razón Pamela, y tenemos que preocuparnos en la educación sexual, y yo sí tengo una propuesta, pero que sea desde la sala cuna o desde antes, pero también tenemos que analizar y discutir no solo la educación sexual, sino que toda la educación sea no sexista, en el sentido de que no induzcamos a valorar de distinta manera el ser hombre o ser mujer, a no porque supeditamos a la mujer respecto al hombre. En fin, todo eso es lo que vamos a hablar. Pamela, queremos invitarla a que participe activamente con nosotros entonces el próximo jueves a las 12 del día. Sí, a las 12. Así que bueno, ya con esos temas ya pendientes y comprometidos para hablar acerca de la educación no sexista, vamos terminando el programa de hoy. Y sexual también, que ya a petición ambas de Pamela. Sí, yo creo que también sí. Es súper relevante lo que habla Pamela. Más que nada agradecer a los auditores por las preguntas, también por la participación. Y las auditoras. Y las auditoras. Porque vamos a hablar de la importancia del lenguaje también. Así que ya lo saben, tenemos un super mega programa del próximo jueves para que también participen y nos esperen con bastante ansia. Así que, Rosita, doctora, muchas gracias. A prepararnos. Vamos a tener que estudiar. Se viene, nos vemos el próximo se viene bueno. jueves. Muy bien, un abrazo sí. a todos y todas. Un recuerdo cuando conocí tus ojitos lindos.